Es momento de conocer a nuestra invitada. En septiembre, la Fundación Museos de la Ciudad lanza una serie de actividades con el afán de acercar a la ciudadanía hacia el patrimonio. ¿De qué se trata y cómo usted puede participar? Esta mañana lo vamos a conversar junto a Adriana Coloma, directora de la Fundación Museos de la Ciudad. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Darío, mucho gusto. Bueno, conversemos sobre esta particularidad de este evento para este mes de septiembre. ¿De dónde parte la iniciativa de que los ciudadanos se acerquen al patrimonio, por favor? El mes de septiembre, me parece que fue en el 2019 que salió una resolución desde los concejales del Distrito Metropolitano de Quito, en el cual se le denominó septiembre mes del patrimonio, precisamente porque es el mes en donde se celebra en este año, los 42 años de haber sido reconocidos por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, principalmente por el centro histórico de la ciudad, por su arquitectura, por su patrimonio inmaterial y material, ¿no? Y surge ahí, surge un poco desde ese lugar de ponerlo en discusión y en debate, como cuáles son los patrimonios a los que estamos más relacionados y cuáles son aquellos que tenemos menos cercanía. Entonces, la propuesta que tiene la Fundación a través de sus 5 espacios es más bien generar otras aproximaciones y encuentros con diversos patrimonios, ¿no? Entonces, si quieres te cuento un poquito. O sea, la idea es irse más allá del patrimonio, el tangible, el físico, el que generalmente sale en las postales del Ecuador. Sí, exactamente. Normalmente somos muy asociados a nuestro patrimonio inmueble, que son las edificaciones, las iglesias y casonas del centro histórico. Entonces, un poco lo que buscan estos recorridos que hemos propuesto, realmente son 3 recorridos puntuales, que en todos los fines de semana del mes de septiembre vamos a tener una actividad distinta, permite que nos acerquemos a esos patrimonios inmateriales o a esa historia de la ciudad que tal vez no es tan frecuentemente contada. Para allá vamos, ahí tienen los 3 recorridos, ¿no es cierto? Acá lo vamos a señalar. Por un lado, tenemos el recorrido de las yerbateras en bicicleta por esculturas urbanas y el walking tour por los monasterios femeninos de la clausura. Entonces, háblenos de cada una de estas propuestas y en qué consisten, por favor. Claro. El recorrido, el encuentro con las yerbateras, realmente es un recorrido que se enmarca dentro de un proyecto más grande que tiene el Museo de la Ciudad, que se llama Territorios que Sanan. La idea es poder dialogar sobre estas otras maneras de habitar la ciudad, también de este proceso bastante histórico y también súper relacionado al territorio donde se encuentra el Museo de la Ciudad. Está muy cerca el Mercado de San Francisco y algunos otros espacios en donde hay esta venta de hierbas y que está muy relacionada a esta tradición de sanar, ¿no? De que te dan un atado de hierbas, por ejemplo, dulces para que te hagas un baño o te hacen limpias. Hay una tradición muy larga con el uso medicinal de las hierbas y de un uso hasta mágico, digámoslo así. Entonces, este proyecto lo que invita es hacer un recorrido que sale desde el Museo de la Ciudad. Vamos a tener 2 recorridos este mes, el uno el 11 de septiembre y el otro el 24 de septiembre, el uno a las 10 de la mañana y el otro a las 7 de la mañana. ¿Cómo hacer posible de que dentro de los ciudadanos quiteños, los ecuatorianos, se vaya un poco modificando ese concepto de patrimonio, ¿no? Porque generalmente, como usted lo ha señalado, cuando hablamos de patrimonio, la idea asociada es directamente a las edificaciones, a los bienes inmuebles, y entender, claro, tenemos esos patrimonios, pero también están esos otros patrimonios del mercado. Sí, yo considero ahí, creo que es una visión más personal, que lo que no conocemos Si no tenemos ese acercamiento, si no nos permitimos relacionarnos de otras maneras, no vamos a poder apreciar y valorar esos otros patrimonios y también cuidarlos, ¿no? Porque creo que dentro, principalmente nosotros buscamos hacer un abordaje desde ese encuentro más lúdico y educativo, de pensar que hay cosas que necesitan ser contadas, que necesitan que como ciudadanos conozcamos y como padres permitamos que nuestros hijos valoren. Y eso es necesario, ese lograr, primero creo que con el encuentro, con la experiencia, los recorridos que estamos proponiendo parten de un encuentro desde el cuerpo, porque hace que te movilices por la ciudad, que camines por los mercados, que te encuentres con las esculturas urbanas que normalmente en lo cotidiano te encuentras, pero que te preguntes qué artistas las hizo, en qué momento, dentro de qué historia o dentro de qué contexto se realizó esa encomienda o qué se proponía en ese entonces, ¿no? Creo que también, por ejemplo, el acercamiento a la vida conventual lleva una larga data, unos 400 años de la vida conventual femenina. Hay otras relaciones con el espacio y con los haceres cotidianos, como la cocina, las actividades de cuidado también. Entonces, la búsqueda o la propuesta que hacemos para este mes es más bien tener un encuentro, propiciar ese encuentro y a partir de eso generar unas reflexiones que esperamos que el día de mañana, pues cuando pensemos sobre patrimonio, no pensemos solo en el patrimonio mueble, sino que también en el patrimonio cultural, en el patrimonio intangible, en todo esto que nos conforma y nos forma como hoy en día. En nuestro presente, muchas de las prácticas surgen de prácticas históricas y también nuestra relación con los otros parte de una historia común, ¿no? Directora, y bueno, sabiendo que la cultura es un proceso de constantes cambios y movimientos, y dentro de ese movimiento se encuentran ese tipo de expresiones y prácticas culturales, como son el caso de las yerbateras y esos otros patrimonios, estamos frente a presenciando quizás la extinción de este tipo de prácticas, o cómo usted la siente, al menos en el centro histórico, ¿sobreviven, están fortalecidas? También creo que, a ver, creo que la pandemia ha generado, pues, fuerte movimiento en todos. Ha sido muy complejo, el mismo mercado cerró mucho tiempo, los mercados de Quito, y la reactivación ha sido difícil a nivel de mercados. Y el de yerbateras no ha sido, o sea, ha sido también muy difícil y sigue siendo complejo continuar con una práctica que de alguna manera la gente no la, no, tal vez el centro histórico ha sido de uno de los lugares más golpeados. Se ha agravado como varias problemáticas sociales y eso ha hecho que mucha gente o decida no venir al centro o se sienta de manera insegura. Entonces, también los productos que solo se podrían encontrar en el centro histórico terminan siendo más complejos de mantenerlos a la venta. Y hay otros mercados también en la ciudad que tienen esta práctica, pero creo que una de las intenciones del recorrido es ver, porque evidentemente para hacer esta invitación hemos tenido todos los cuidados de los protocolos de bioseguridad y buscar la manera para que las personas que nos acompañen se sientan seguros y que no tengan ningún riesgo. Pero es también permitir ver cómo podemos volver al centro de manera segura y logrando también un disfrute de aquello que siempre hemos podido encontrar en el centro. Directora, por favor, entonces, ¿cuál es la situación, al menos de los espacios que maneja Fundación Museos de la Ciudad? ¿Cómo se encuentran? Nosotros el año anterior cerramos prácticamente 6 meses y una vez que abrimos los espacios no hemos vuelto a cerrar. Ha sido un esfuerzo enorme mantenerlos abiertos e ir generando la confianza en nuestros públicos y también permitir que ha sido una convicción realmente de poder encontrar, mantener espacios que den otras alternativas a la ciudadanía. Creo que es parte de nuestro deber. Y hemos tenido como una respuesta muy positiva de nuestros públicos. Actualmente, sí ha sido un reto gigante porque, como comentas, históricamente nuestro mayor público eran los estudiantes de colegios en muchos de nuestros museos. Eran los que cotidianamente frecuentaban nuestros espacios. Y ha sido un reto también en la programación de atraer otros públicos y mostrar que los museos pueden ser vigentes aún y que pueden tener algo interesante que mostrar, qué decir y qué hacer en estas épocas en donde estamos buscando otras alternativas que sean más al aire libre, que te permitan estar en familia, pero seguro. Y eso ha permitido que nuestros museos estén activos. Realmente estamos abriendo, dependiendo del museo, de miércoles a domingo. Ya ha generado una buena respuesta en el Centro de Arte Contemporáneo. Es un dato curioso, realmente. En toda la historia, desde que se abrió el Centro de Arte Contemporáneo, no ha tenido tantas visitas como actualmente tiene. ¿En momento de pandemia? En momento de pandemia. Fue el primer museo en Quito en abrir. Y ha ido posicionándose como el lugar en donde tienes una oferta variada y es amplio y entonces tienes la posibilidad de estar con el suficiente distanciamiento social. Entonces tenemos muchos jóvenes y adolescentes que están acudiendo al Centro de Arte Contemporáneo, principalmente los fines de semana, pero sí tenemos alrededor de 300 personas que visitan diariamente el Centro de Arte Contemporáneo. Y sí es, o sea, creo que principalmente viendo la oferta de la ciudad entendemos que hay otros públicos que buscan esta alternativa más allá del centro comercial o de los parques. Creemos que es nuestro deber también poder garantizar los derechos culturales y el disfrute a todos los patrimonios y a la cultura en sí. ¿Y las garantías? ¿Cómo están manejando la bioseguridad? La bioseguridad hemos bueno, como todos los espacios, he implementado varias medidas de bioseguridad, la toma de temperatura, la desinfección y el distanciamiento, el uso obligatorio de mascarillas y también todo nuestro personal ya está vacunado. Perfecto. ¿Tienen entonces las garantías para que la gente pueda asistir a cada uno de los espacios de la Fundación Museos de la Ciudad? Están haciendo también el lanzamiento de la tienda en línea. ¿De qué se trata esto, por favor, directora? Sí, durante de la época de pandemia, muchas de nuestras actividades se volcaron a lo virtual, a lo digital, y en ese encuentro, pues indudablemente nos obliga a actualizarnos y a repensar nuestra forma de llegar a los diversos públicos. Vimos una gran acogida a recorridos virtuales y talleres virtuales, y actualmente estamos lanzando en este mes nuestra tienda virtual en donde pueden adquirir a través de la misma las entradas a los museos, actividades especiales como los recorridos que acabamos de mencionar, recorridos virtuales, oferta educativa virtual y también se irá alimentando continuamente con diferentes productos que vamos a ir lanzando y también con productos que luego podrán ser comprados como catálogos o otras productos que vemos que... Entonces, ¿usted mantendrá a la par en las actividades virtuales y también presenciales en los 5 espacios? Sí, tenemos ahorita una oferta también amplia para los colegios, para el retorno a clases, en donde ofrecemos talleres virtuales para los colegios o que también pueden mezclar con la visita presencial y unos talleres virtuales. Todo eso por el mes de lanzamiento, estamos poniendo un descuento del 50% en las entradas quienes compren por la plataforma y igual se aplica un descuento a mitad de precio de las entradas entre semana, de miércoles a viernes, los que acudan a los espacios. Perfecto. Que son cobrados porque el centro de arte es gratuito. Ahí lo tenemos entonces, parte de esta actividad que se une a la propuesta que presenta la Fundación Museos de la Ciudad. Me queda simplemente recalcar estos eventos, el recorrido de las yerbateras. Esto se realizará el 11 de septiembre en esta semana. El recorrido en bicicleta por esculturas urbanas también se llevará a cabo el 12 y el 26 de septiembre. Y finalmente, el Walking Tour Monasterios Femeninos de Clausura será el 18 de septiembre, 10 de la mañana. La gente, para las inscripciones para estas actividades, ¿por qué medios lo están realizando, por favor? Lo pueden realizar por todas nuestras redes sociales, tanto por Facebook como Instagram. Tenemos Facebook de la Fundación Museos de la Ciudad o por el espacio que le interese, puede ser en el Museo de la Ciudad, en el del Centro de Arte Contemporáneo o en el del Museo del Carmen Alto. Nos pueden buscar en las redes sociales y pueden acceder a la reserva o también pueden hacer llamarnos a los o llamarnos por teléfono o también a acceder por la tienda virtual, que es tienda.fundacionmuseosquito.gob.es o al teléfono 099-674-2326. Perfecto, directora. Le quedo muy agradecido por su tiempo. Le deseamos el mejor de los éxitos y será en una nueva ocasión para seguir conversando. Un tema que se me queda pendiente será hablar sobre la propuesta de Fundación Museos de la Ciudad para el Bicentenario. Seguramente ustedes ya estarán trabajando algo en eso, así que será en una nueva cita. Le agradezco mucho su tiempo. A usted, muchísimas gracias por la invitación y estaremos en futuro, muy pronto, hablando del Bicentenario, que sí tenemos una diversa propuesta también que... Y interesante que esperamos poder presentar a la ciudadanía el próximo año. Muchas gracias. Gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.